Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM online. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, buena tarde. Y en horario nocturno, la Radioneta Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, exactamente, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. De momento y durante febrero están emitiendo solamente por internet con la página web. Contactan Radio Almaina, radioalmaina.org. Consulten la programación. Está bajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz. Noctámbulas, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida. Antonio Narváez. I never knew I could love anybody, honey, like I'm loving you. Couldn't realize what a pair of eyes and a baby's smile could do. I can't sleep, I can't eat. I never knew a single soul could be so sweet. I never knew could love anybody, honey, like I'm loving you. Thank you. señora Mildred Bailey. Con ella comenzamos esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM. Mildred Bailey, cuyo nombre real era Mildred Rinka, nació en Tekoa en el año 1907, un día como hoy. Tekoa está en los Estados Unidos de Norteamérica. En un día como hoy, un 27 de febrero. Cantante de jazz, rostro llamativo y una voz clara y muy, muy personal, suave, bellamente modulada. Esto la convirtieron en un personaje ideal para la industria radiofónica y musical de la época. Estamos hablando años 30. Pero ya en aquella época, los cánones de belleza femeninas estaban ya marcados. Ella era una mujer robusta, corpulenta. Por lo tanto, esto le significó estar vetada al mundo del cine, en el mundo en el cual algunas cantantes como Judy Garland, por ejemplo, como también Lena Horne, tuvieron una participación. Ella ya, por su talla demasiado grande para la estética, no solamente de aquella época, sino también para el día de hoy, le impidió participar en el cine. Bien, Mildred Bailey, la escuchamos en este tema titulado I Never Knew, acompañada por la orquesta del señor Paul Barons. El solista o los solistas en esta composición eran Red Norvo al vibráfono, Terry Wilson al piano, Roy Eldridge a la trompeta. Grabaciones del año 1944. De aquella sesión de grabación escucharemos a continuación otro tema. I Didn't Know About You, de Ellington y Russell. Mildred Bailey. The usual laughs, not often but loud, and in the world that I knew, I didn't know about you. Chasing after the rain on the merry-go-round, just taking my fun where it could be found. And yet what else could I do? I didn't know about you. Darling, now I know I had the loneliest yesterday. Every day I'm living Every time I went out, romance was a thing I kidded about. How could I know about love I didn't know? Mildred Bailey, grabación del año 1944, de un álbum que recoge grabaciones de una parte, estos temas interpretados por Mildred, acompañada por la orquesta de Paul Barron, y como el álbum se titula Voice and Vibes, a lo del vibráfono, porque en la orquesta como solista está el vibrafonista Red Norvo. También hay grabaciones de la orquesta o de grupos de Red Norvo sin la participación de la señora Mildred Bailey. Mildred y Red estuvieron unidos por razones personales y profesionales. Entre los dos formaron una de las parejas carismáticas, quizás la más genuina de la historia del jazz. A finales de los años 30 se les conocía en los ambientes jazzísticos de Nueva York como Mrs. and Mr. Swing, y el apelativo compartido no era una hipérbole. Terminaron casándose en el año 1936, unión que duró algo así como 12 años, pero después continuaron su relación profesional. Mildred Bailey, que tenía sangre india en las venas, de vez en cuando le tocaban un poquito el tema así jazz y el tema racial en los Estados Unidos, ella solía recordarle a la gente que debido a su sangre india era más americana que la mayoría de ellos. Mildred Bailey, y otro tema acompañado por la orquesta de el señor Paul Barron. Siguiente tema que les voy a hacer escuchar. Les voy a hacer escuchar dos temas. El primero, Evelyn, y el segundo es It Had to Be You. Mildred Bailey. En el día del aniversario de su nacimiento, nació un 27 de febrero del año 1907. Y como es habitual, comenzamos estas tardes de Jazz, Blues y Rhythm and Blues aquí en Contrabanda FM, en sintonía con la Radioneta en Valparaíso y con Radio Almaina en Granada, Andalucía, con intérpretes femeninas. Hoy, Mildred Bailey. Take a shine to that moon. Evelina, ain't you bothered by the bobolinks too? Tell me how long you're gonna keep delaying the day. Don't you reckon it's wrong trifling with April this way? Evelina, won't you pay a little mind to me soon? Wake up, the earth is fair, the fruit is fine, but what's the use of smelling watermelon, clinging to another fellow's vine? Mine.

the D and I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. Este fue el señor Fats Domino, seguramente habrán escuchado gritar Albert, salió al aire porque estaba el micrófono abierto. Y es porque estoy averiguando, porque ayer escuché un programa en Radio 3 y hablaban del señor Fats Domino, y que falleció, pero bueno, esto es, ya había corrido un... ¿Te quieres sentar, si eres tan amable, doctor Bacterio? Llamaba antes Albert, pero bueno, tenemos ahora aquí al doctor Bacterio. Abro micro, me parece que está en el número 3. Buenas tardes. Hola. Vale. Buenas tardes. No, eso que ya durante, bueno, cuando fue lo del Katrina, sí. Se le dio por muerto porque él es originario de Nueva Orleans. Además, él no quería en principio moverse de su casa porque tenía a su mujer que estaba bastante enferma. Se le dio por muerto, finalmente apareció. Entonces, ayer, como decía, escuché ese programa homenaje en Radio 3 y decían que había fallecido, pero estoy buscando en internet y no encuentro nada. Entonces le he preguntado al doctor Bacterio. ¿Pero sería una noticia lo suficientemente reseñable, no? O a lo mejor resulta que estaban hablando que era su cumpleaños y yo me he confundido. Se te cruzaron. Con las efemérides uno nunca sabe. ¿No? Sí, sí. Entonces tú has mirado y entonces es su cumpleaños. Sí, bueno, por casualidad, claro, yo lo primero que me has dicho es que Fats Domino cuando... Y no caía del rollo, hostia, Fats Domino todavía está vivo, claro, me está preguntando si se acaba de morir. Ya. Pero me fui a la Wikipedia y, coincidencia, digo, hostia, 26 de febrero. Claro, dice, nació el 26 de febrero en New Orleans, Luisiana. Entonces, si no hay nada en particular, es que sigue vivito y coleando, ¿no? Sí, pero bueno, ya se sabe que por esas tierras de ahí abajo, ¿no? Eso de morirse y resucitar y... Comer cerebros es algo muy habitual, ¿no? Es... ¿Comer cerebros? Sí, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Mire, ahí tiene un disco, un recopilatorio de las cosas de Fats Domino. De momento hemos escuchado, vamos con el número 10, I'm Walking. No sé si hay algún tema que a usted le guste de Fats Domino. Usted, yo sé, doctor Bacterio, que le gusta Fats Domino. Sí, pero tampoco soy un gran conocedor, ¿eh? La ¿no? verdad. No, pero mira, sabría decirte, mira, Fats Domino tal tema. Hemos escuchado el 1, el 4 y el 10. No sé, ¿hay alguno que te llame poderosamente la atención por el título o por lo que sea? No. ¿No? Guíame tú, escucharemos, ¿no? ¿Sí? Sí. El número 16, ¿cómo se titula? 16, I Still Love You. Ah, mira qué bonito, esto es una declaración de amor. Mira que a veces lo haces complicado, para decírmelo. Es que... Bueno, entonces que de momento de muerto no está el señor Fats Domino. No. Vivito y coleando. Vivito y coleando. Y ayer fue su cumpleaños, doctor Bacterio, muchísimas gracias. Oye, ya que me acerco a los micros, recordar a la gente que nos está escuchando que aunque finalmente se desconvocaran las huelgas de metro y autobuses. Ajá. Pues la ciudadanía, la gente cabreada con los transportes públicos de esta ciudad, porque el problema no era solo, digamos, los aumentos de salario que tenían que pagar por convenio a los trabajadores y trabajadoras, sino también la subida de las tarifas. Que ha sido bastante considerable la subida. Esa jauría de directivos políticos enchufados a dedos en TMB que cobran una millonada, etcétera, pues sigue siendo motivo. Y bueno, ya durante toda la mañana de hoy se ha ido concentrando gente ahí en Plaza de España, enfrente de este World Mobile Congress. Yeah. Y esta tarde a las 7 hay otra convocatoria para todo el mundo que quiera mostrar, ¿no?, el rechazo a esta Barcelona de ferias y congresos y pandereta. Y me parece que han nombrado ya Barcelona la ciudad internacional del móvil, ¿no? Ah, vale, pensaba que ibas a decir el prostíbulo más grande de Europa. No, también, no, ah. Y aparte nos quieren poner una sucursal de Las Vegas, sí. Aquí, ¿no? Pero se ve que no, ¿o sí? Yo qué sé. ¿No? Si quieren, terminarán haciéndolo igualmente. Sí, claro. Van mojando manos por ahí, ¿no? Sí. Aceitando bolsillos y terminarán haciéndolo. Bueno, hoy a las 7 de la tarde, ¿dónde, doctor? Plaza España. Plaza España. Todos aquellos que quieran protestar contra el tema del transporte público en Barcelona, 2 euros vale ahora subirse al autobús y pagar un billete sencillo sin tener tarjeta. Está más caro, ¿eh? Siguen diciendo que el transporte público en Barcelona, o en España en general, Cataluña y España, perdón, es lo más barato de Europa. Sí, si no comparas con los salarios, sí. Por supuesto, claro, ¿no? Sí, siempre las comparaciones son, como lo dice, son odiosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, Fats Domino, pues tiene a un día pasado su cumpleaños y vamos a escuchar, ya no me acuerdo, dígamelo otra vez, dígamelo. I still love you. Oh, God, Fats Domino. Dame relato. What can I do to my poor heart when I'm feeling blue? 'Cause I'm a fool in love and I still love you. Yes, I've been true to only you. Now tell me, little darling, what you want me to do? 'Cause I'm a fool in love and I still love you. You took my heart away, left me all alone. Why did you go away? Please, my little darling, back home, don't leave me here all alone. Please, my little darling, won't you come back home? 'Cause I'm a fool in love and I still love you. I still love you, señor Fats Domino. En los años, durante los años 50 y comienzos y hasta la mitad de los 60, fue el cantante negro que más discos vendió. Domino es también un pianista individualista con influencia del estilo boogie boogie. Su éxito sirvió de impulso para los artistas de New Orleans o New Orleans, como dicen por ahí, llegando a influir en lugares tan insospechados como Jamaica. El ska jamaicano posee influencias de su música. La personalidad afable de Domino y su rico acento se suman a su encanto natural. Bueno, y yo que venía apesumbrado y triste porque les iba a anunciar la muerte de Fats Domino, y resulta pues que no. Falsa alarma. A no ser que se diga lo contrario, pero miraba en Google y lo único que hay sobre muerte de Fats Domino fue durante el Katrina, lo que comentábamos cuando estaba aquí el doctor Bacterio, que después resultó ser una falsa alarma porque apareció al segundo o tercer día después de lo del Katrina. Bien, un tema más del señor Fats Domino después de este Still Love You. Y les voy a hacer escuchar el tema titulado Yes, My Darling, Fats Domino. Yes, my darling, I want you to know each and every day I love you more and more. Let's get married soon. You be the bride and I'll be your groom, uh-huh. Ooh, oh yeah. Ooh, ooh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. I'm telling you, darling, what I'm gonna do. I'm saving all my love and just for you. I'm gonna buy you a wedding ring so I won't have to worry about a doggone thing, uh-huh. Ooh, oh yeah. Ooh, ooh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Now that we married, it's plain to see. I was meant for you and you were meant for me. I buy a home and we all settle down. Way out in some little country town. Ooh, oh yeah. Ooh, ooh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Yes, my darling, it's plain to see how I'm meant for you and you're meant for me. We get married soon. Give you the bride and I'll be your groom. Uh-huh. Ooh, oh yeah. Ooh, ooh. I'm telling you, darling, what I'm gonna do. I'm saving all my love and just for you. I'm gonna buy you a wedding ring, so I won't have to worry about a doggone thing. Uh-huh. Ooh, ooh, oh yeah. Ooh, ooh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Yes, my darling. Fats Domino. ¿Saben cuál es el nombre de Fats Domino? Antoine. Claro, él es de New Orleans, parte, digamos, de gran influencia francesa en los Estados Unidos. Y, claro, tiene un nombre francés, Antoine Fats Domino. Y seguro que antes, cuando dije que íbamos a escuchar el último tema de Fats Domino, se estarían preguntando, bueno, ¿y qué pasa con Antonio? Que no nos toca su tema más emblemático. ¿Y cuál es ese tema emblemático? Pues el que no podía faltar. Blueberry Hill Fats Domino. Domino. Antoine Fats Domino. Thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. But all of those vows you made are never to be. We're apart. You caught on me still. Oh, you were my thrill. Love's sweet melody, but all of those vows you made were only to be. Though we're apart, you thought of me still. Señor Fats Domino, Antoine Fats Domino. Era el tema del momento para bailar juntos y apretaditos, ¿no? Porque, claro, con todos los otros temas, boogie boogie, rock and roll, pues se iban estableciendo los primeros contactos, las primeras relaciones con las chicas en las fiestas, y entonces llegaba el Blueberry Hill, todo se calmaba y venía el momento de el acercamiento físico, ese momento que todos esperábamos en las fiestas, y todas también, ¿por qué no decirlo? Todas y todos esperábamos en las fiestas. Esos quinceañeros, cuando estábamos ahí agarrándonos todavía a los teenagers, ¿no? Cuando no llegábamos todavía a los 20. Blueberry Hill, tema, ya lo ven, clásico, pero también lo han hecho suyos otros músicos. Y aquí tenemos una versión del grupo Brass Fantasy, del trompetista Lester Bowie, originario, por lo menos su padre, lo consultaré ahora mientras escuchamos el tema de New Orleans, el señor Lester Bowie, uno de mis trompetistas favoritos, ya no está con nosotros, pero nos ha dejado joyas como esta, de un disco con su grupo Brass Fantasy. El álbum en cuestión es Avant Pop. Nos deja esta maravillosa versión de el Blueberry Hill. Lester Bowie, su Brass Fantasy y Blueberry Hill. Yeah. versión de el grupo Brass Fantasy, liderado por el trompetista Lester Bowie. Bien, efectivamente, le decía Lester, no nació en New Orleans, sino nació en Maryland. Su familia se trasladó a St. Louis cuando él era un niño y allí comenzó a tocar la trompeta. Y sus raíces con aquella parte del mundo, pues, le llevan a tener una sintonía especial con la música de Fats Domino. Y ahí tenían esa preciosa, magnífica versión para mí de Blueberry Hill. Bien, continuamos. Noctámbulas buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Contrabanda FM en Barcelona y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Los sábados a partir de las 22 horas 88.9 FM del puerto online con la página web www.laradioneta.cl. Programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Poco le queda a este mes de febrero, decíamos 3 días. Espero que durante este mes de febrero, que Radio Almaina solo ha estado emitiendo por internet, haya terminado pues los trabajos que hacía para poder comenzar otra vez en marzo, reiniciar en marzo las emisiones por la FM. Allí en Granada, Radio Almaina 107.2 y online con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Consulte la parrilla, los programas están bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Y como información, pues ahí tienen que dirigirse si no pueden escuchar los programas en directo, en alguna de estas repeticiones van al podcast No Solo Jazz. Contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Lunes 27 de febrero del año 2012. Un 27 de febrero, pero del año 1923. Son años, ¿eh? Casi. ¿Cuántos serían? 89 años. Nació en Los Ángeles, California, el señor Dexter Keith Gordon, más conocido como Dexter Gordon. El que fuera uno de los mejores saxofonistas tenores del bebop y el hard bop, el joven Dexter Gordon aprendió teoría musical y clarinete antes de escoger el saxo alto a los 15 años y definitivamente el tenor 2 años después. Su carrera comenzó con la orquesta de Lionel Hampton, con el cual permaneció 3 años. Después de actuar durante 6 meses con la orquesta de Louis Armstrong, esto fue en el año 1944, fue contratado por Billy Eckstein por un periodo de 1.5 años. De nuevo en Los Ángeles, su ciudad de nacimiento, participó en un sexteto al lado de Charlie Parker y Miles Davis, nada menos, para seguidamente crear su propio cuarteto, con el que desarrolló una intensa actividad entre Los Ángeles y Nueva York. Durante esa época grabó con Dizzy Gillespie, Fat Navarro, Charlie Parker, J.J. Johnson y Tad Dameron, antes de asociarse con Walter Gray, con quien protagonizó interesantes duelos entre los años 1944 y 1952, de los que nació el disco de Chase en el año 1947. En el año 1960, nos pasamos a la década de los 60, había grabado un par de discos, Doing It All Right y Dexter Calling. It Go, que lo tengo aquí en la mano, que se grabó, hasta la fecha de grabación adentro debe estar. Pero Dexter, como muchos músicos negros norteamericanos, y huyendo de la situación de segregación racial de aquel país, recalaron en Europa y concretamente en París, como muchos algunos después, posteriormente se fue a vivir a Dinamarca. Pero aquí lo tenemos en París, año 1963, establecido en París, 1963. Allí se reúne con otros exiliados musicales, jazzistas, norteamericanos, afroamericanos, afro-norteamericanos. Y el día, los días, el 23, un día, 23 de mayo de 1963, entran al estudio a grabar un disco. Junto a Dexter, habían allí dos de los grandes entre esos exiliados musicales. Uno de ellos, Pat Powell, estaba en Francia desde el año 59. El pianista Pat Powell. Y el otro, Kenny Clarke, uno de los iniciadores prácticamente de lo que es el modern jazz desde la batería, que vivía en París desde el año 56. Kenny Clarke estaba en París desde el 56 y Pat Powell desde el año 59. Nos falta un miembro de la sección rítmica y es el francés Pierre Michelot, uno de los más respetados y destacados contrabajistas franceses con repercusión, digamos, europea. Bien, ya tenemos el cuarteto, se lo repito. Dexter Gordon al tenor, Pat Powell al piano, Pierre Michelot al contrabajo, Kenny Clarke a la batería. 23 de mayo 1963. Y aquí está el resultado. Vamos a escuchar un primer tema, que es el tema 2 de este álbum, Willow Weep For Me, el señor Dexter Gordon en el día de su aniversario de nacimiento. Dexter Gordon en Contrabanda FM, Willow Weep For Me. Mm-hmm. Thank you. Flower Man in Paris, así se titula este disco, reeditado por el sello Blue Note. Originalmente salió por Capitol Records. Texas Gordon al saxo tenor, Bud Powell al piano, Pierre Michelot al contrabajo, Kenny Clark a la batería. Grabado en París, mayo 23, año 1963. Willow Whip for Me. Y de aquella sesión escucharemos otro tema. El siguiente. Broadway. Barman in Paris, Dexter Gordon. Hoy, día del aniversario de su nacimiento. Thank you. En un CD, la colección The Blue Note Collection. En el disco original, en el long play, como son todos temas largos, 8 minutos, 7 minutos, solamente hay 5 temas. En el CD, como permite tener más tiempo, bien, gran adelanto, hay 2 temas extras, que no, por asunto de espacio, no aparecieron en el vinilo. El vinilo lo tengo yo también, y en aquel vinilo, claro, estos 2 temas, I Love Is Here to Stay, I Like Someone in Love, no están. De estos 2 temas les voy a hacer escuchar el número 6 de este álbum, que lleva por título Our Love Is Here to Stay. Texas Gordon, Our Man in Paris. We'll be right back. here to stay. Dexter Gordon, our man in Paris. Y de aquel álbum, grabado en el año 63, hacemos un salto hacia atrás. ¿Sí? ¿Es hacia atrás o no? Ahora veremos. Porque nos vamos a un álbum que mencioné anteriormente, el álbum Go, también editado en el sello Blue Note. La formación es distinta. Vamos a ver si está aquí Go del año 62, del año anterior, el 62, justo el año antes de grabar el que acabamos de escuchar, Our Man in Paris. Aquí tenemos a... Esto se grabó en Estados Unidos. New York. Dexter Gordon al saxo tenor. Sonny Clark al piano. Butch Warren al contrabajo. Y Billy Higgins a la batería. Vamos a escuchar el último track de este disco, que es el número 6. Y nos vamos a las 3 de la madrugada. 3 o'clock in the morning. Dexter Gordon de su álbum Go. Thank you. eso era Dexter Gordon y este tema titulado 3 o'clock in the morning. Y la pregunta que uno se hace a esa hora, especialmente si está solo, dice: Where are you? Dexter Gordon, del mismo álbum Go. Y es el número 5 de este álbum. Aquí lo tienen, Dexter Gordon. Thank you. Where Are You? Dexter Gordon, de su álbum Go, año 1962. Y ya estamos en la última media hora de programa. La hemos pasado en un par de minutos. Me acaban de dejar un disco de un grupo chileno que se ve que actualmente está teniendo mucho, mucho éxito por allí. Santa Feria se llama este álbum, Santa Feria. Le traigo cumbia, así se titula el álbum. Mañana en un montón de músicas escucharemos un par de temas de este álbum. Lo acabo de despresentar. Bien, esto es Contrabanda FM 91.4 aquí en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes en directo de 4 a 6 de la tarde. El programa que se repite el miércoles de madrugada de 1 a 3 de la madrugada, y los domingos de 2 a 4 de la tarde, horario de sobremesa. Esta es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, The Dream Band, y en la Radioneta Valparaíso, Chile, los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, noctámbulas y noctámbulos del puerto, Bonanit, buenas noches. 88.9 FM del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas y el programa se repite al siguiente sábado a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. De momento, en febrero, emitiendo solo por internet. Quedan 3 días y se va a febrero. Radioalmaina.org. Consulten la programación. Y en la programación está bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Por lo tanto, algún día, cuando entren en No Solo Jazz, encontrarán que es el Buena Tarde Noctambuls o el Un Mon de Músicas. Programa hermano que se emite los días martes en la misma franja horaria, de 4 a 6. Saxo tenor, el del señor Dexter Gordon, nos acaba de... Le acabamos de recordar en el día del aniversario de su nacimiento. Y ahora aquí tenemos a dos saxos tenores. Que uno, Martí Serra, dobla al soprano, y Gorka Benítez, el otro, dobla a la flauta. El grupo de Julia Valle, esta ítalo-catalana, un disco que acaba de salir, bueno, acaba de salir, 2010, el año pasado salió. Berenice, así se titula este álbum. Julia Valle al contrabajo, Martí Serra al tenor y soprano, Gorka Benítez tenor y flauta, Marco Mesquida al piano, al Fender Rose al keyboard y al acordeón. Mira que he visto a veces a tocar a Marco, y concretamente la semana pasada junto con Pablo Selnik, un dúo precioso de piano y flauta. Vendrán en marzo a presentar el disco, creo que vendrán los dos, y David Chirgo Chuchi a la batería. Grabado al estudio 44.1, estudio de grabación en Gerona, diciembre 17 y 18 del año 2009. Escucharemos un par de temas, depende de lo que nos deje el tiempo que nos queda de programa. En primer lugar, vamos a entrar con un tema así rapidillo y alegre para ir terminando la sesión de esta tarde. Me recuerda un paralelo con el señor Fats Domino. Break a Loop, el grupo de Julia Valle. grupo de la contrabajista italo-catalana Giulia Valle y este tema titulado Break a Loop, Break a Loop. Siguiente tema que vamos a escuchar sin preámbulos, así vamos a usar el tiempo lo mejor que podamos. Vamos a escuchar un tema de Giulia, bueno, todos son de Giulia, y uno dedicado justamente al batería, a David Chirgo. El tema entonces se llama Chuchi, y Chuchi pues es David. Original de Julia Valle, dedicado a David Chirgo, el batería, el Chuchi. Julia Valle al contrabajo, Martí Serra al tenor y al soprano, Gorka Benítez al tenor y a la flauta, Marco Mesquida al piano, el Fender Rhodes, keyboards y acordeón, y David Chirgo a la batería. El álbum Berenice, del grupo de Julia Valle. Vamos a ver, nos quedan unos 3 minutos, más o menos justo para escuchar el parte del siguiente tema. La flauta de Gorka Benítez introduce el tema. Va y viene.